Tiempo para la actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con un más que interesante, desde luego, estudio de investigación que se ha realizado en el ámbito de la salud en torno a lo que es el trabajo marroquinero. Es, sin duda, como decimos, algo de evidente interés para nuestra población y para todas las personas que pues trabajan diariamente en lo que es el sector de la piel, ya decimos, concretamente lo que es la industria marroquinera, y en cómo afecta esto a su salud. Un estudio que además es el primero de sus características, y por tanto, bueno, pues también hay que destacar ese valor que tiene, y todo ello realizado por un médico que ejerce su trabajo en nuestra localidad. Seguro que lo conocen. Se trata del doctor Pedro Galeana, que es médico de la fraternidad aquí en Ubrique, y que en el pasado mes de diciembre presentaba una tesis, un estudio de investigación sobre los marroquineros de Ubrique, tesis para el doctorado, que presentaba ante un tribunal constituido en la Facultad de Medicina de Cádiz, y que además pues lograba el cum laude con sobresaliente, un acto en el que se contó con la asistencia de público de Ubrique, con personalidades, y bueno, pues del que hablaremos, y también, sobre todo, por supuesto, de lo que señala ese estudio en torno a la salud en los marroquineros. Doctor Pedro Galeana, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Como decimos, una tesis que fue presentada el pasado mes de diciembre, y que, si no me equivoco, es el primer estudio de sus características, digo, en torno a lo que es el ámbito de la salud y el sector marroquinero, ¿no? Pues sí, señor. Yo soy especialista en medicina del trabajo, como bien ha dicho usted. Desarrollo mi labor en la mutua de trabajo, la fraternidad Mupresta, aquí en Ubrique, y sí que pretendí el estudio dedicarlo a los marroquineros, que para mí ha sido este sentido profesional que he cogido, la gran acogida que he tenido por parte de este sector, tanto de empresarios como de trabajadores. Y hace ya algunos años diseñé este estudio para contribuir, como bien dice su título, el título de la tesis doctoral fue Contribución al estudio de las enfermedades profesionales y dermatopatías laborales en el sector marroquinero en nuestro medio. Como bien le digo, dirigí mi esfuerzo para intentar aportar algo para ese bienestar que se pretende en el trabajador y particularmente en el sector marroquinero de aquí de Ubrique y de su zona de influencia. Si te parece, Pedro, ahora analizamos, ¿no?, lo que señala este estudio, pero sobre el acto hay que decir que se celebraba el día 5 de diciembre, un acto en el que bueno, pues un tribunal compuesto por importantes catedráticos, evidentemente, bueno, pues reconocían, ¿no?, con cum laude, con sobresaliente, ese estudio, y un acto en el que además contaste con personalidades, con público de nuestra localidad incluso, ¿verdad? Sí, fue un acto académico, un acto académico con bastante enjundia, donde se defiende y se lee y se defiende una tesis, se defiende una tesis donde luego te califican, como usted ha dicho, con esa calificación que probablemente fue inmerecida. Y sí, estuve arropado siempre, como siempre he estado en mi vida profesional y en mi vida personal, por amigos de Ubrique, por el pueblo de Ubrique, que siempre estuvo presente, y la verdad que fue para mí un orgullo que en ese acto académico el nombre de Ubrique estuviera en una posición, la que deseo para este pueblo que, como le digo, me ha dado y me sigue dando tanto. Fue un acto donde el tribunal estaba compuesto pues por personas, colegas de solvencia, el doctor Vilata, que es catedrático de dermatología en la Universidad de Valencia, el doctor Rossetti, un joven doctor también muy brillante en su trayectoria, y la doctora Cristina Serrano, que ejerce su profesión en Granada.

Hombre, los factores de riesgo son principalmente de tipo ergonómico. Es decir, un marroquinero está en su puesto de trabajo como mínimo 8 horas, aunque sabemos que el horario de un marroquinero aquí en Ubrique son muchísimas más horas, constantemente manejando sus manos, sus dedos, con una posición forzada delante de la pieza que está manufacturando. Ello supone un factor de riesgo a nivel de su esquema corporal, a nivel de manos, a nivel de la columna vertebral, a nivel de la columna cervical más particularmente. Por otra parte, también está en contacto con productos químicos, porque indudablemente el uso de pegamento, el uso de disolvente, también pueden producir alteraciones a nivel de la piel, en forma de dermatitis de contacto, en forma de inhalación del propio disolvente, asma laboral. Y está sometido también a factores psicosociales. Tenemos que tener en cuenta, como ya digo, que el horario del marroquinero es un horario que muy exigitivo, donde exige una atención continua, donde también existe una inseguridad en el trabajo, porque la mayoría de los trabajos que se hacen en el sector de la marroquinería se hacen a pedido, es decir, cuando hay la bulla propia, ¿no? El que estamos de bulla, eso produce una inseguridad en el trabajo y eso también es un factor de riesgo. Luego, en resumidas cuentas, factores de riesgo derivados de la propia manipulación de las piezas, del propio factor de riesgo ergonómico, factores de riesgo dermatológico y factores de riesgo psicosociales. Fueron los que determinamos. Dentro de lo que son, bueno, pues las principales afectaciones, hablabas de un porcentaje alto, sobre todo detectabas de enfermedades osteomusculares, y lo centrabas especialmente en la mano, ¿no? Problemas en la mano, ¿no? Sí, problemas fundamentalmente en la mano, o sea, en la mano, en el codo, en el miembro superior, los miembros superiores en general. Ten en cuenta que la enfermedad profesional es un tipo de patología laboral distinta al accidente de trabajo. Entonces se circunscribe a unas patologías muy muy recogidas en un cuadro muy específico, que exige un escrupuloso tratamiento de ese tipo de patología. Sobre eso, como bien has dicho, fue sobre todo patologías del miembro superior, obviamente. ¿Por qué? Porque es la parte anatómica que se utiliza más en el quehacer marroquinero. Y también dermatitis de contacto, el uso del pegamento. El uso del pegamento provoca pues la fisura, las grietas, los eczemas de la mano, que lo vemos con menos frecuencia de la que me esperaba, ¿no? Pero realmente también existe. Se sacaron otras conclusiones también en el estudio, que la enfermedad profesional está infradeclarada, es decir, concluimos que no son todas las enfermedades profesionales las que nosotros estudiamos las que realmente existen. Y por factores que conocemos, sabemos que la marroquinería tiene un alto porcentaje de economía sumergida. Esa economía sumergida hace que toda la familia participe en la confección de la pieza marroquinera. Hace que la precariedad propiamente de la marroquinería, del sector marroquinero, haya enfermedades que no deriven hacia una mutua accidente de trabajo, porque el hombre pues está trabajando en su casa. La marroquinería es muy fácil de llevártela a la casa, con llevarte la petacabra y llevarte la losa, pues tienes ya tus artilugios para hacer la pieza marroquinera, y por tanto se escapa, ¿no?, de lo que debe ser el circuito sanitario propio para tratar una enfermedad profesional. Hay que estar más atento, porque la enfermedad profesional se puede prevenir, ¿eh? Y en ese caso pues también una de las conclusiones que sacamos, hay que ser más riguroso a la hora de descubrir la enfermedad por parte de la Seguridad Social, la parte de la mutua, que tenemos la obligación de hacerla. Bueno, lo que está claro es que conoces a fondo lo que es el sector, evidentemente, y el día a día en nuestra localidad. Digo, por datos como los que, por ejemplo, comentabas, ¿no? El hecho de que esa precariedad laboral y que haya muchas personas que trabajen en su casa por esa precariedad, por las necesidades que existen y demás, que pueden derivar en enfermedades que, como tú comentabas y como señalas en este estudio, están ahí, pero oficialmente no se conocen, ¿no? Claro, exacto. Eso ocurre en otras partes de la geografía española, ¿eh? En la provincia de Alicante, que tanto en estructura empresarial y también porque tiene una industria del calzado importante, pues verdaderamente también se da, ¿no? Que no somos exclusivos. Pero sí es verdad que hemos encontrado con datos reales, con datos de organismos oficiales, hemos encontrado algunas veces muy pocas enfermedades profesionales. Otras veces también porque el propio trabajador, por el miedo de perder el trabajo, oculta también la propia enfermedad profesional. Otras veces también ocurre, por ejemplo, en las dermatopatías laborales y en los eczemas de contacto de los pegamentos, encontramos una baja incidencia. Concluimos que la baja incidencia también se hacía de la manera natural que se produce, es decir, que se produce, que entra el trabajador en el propio sistema productivo de una empresa, entra a lo mejor en la mesa, toca el pegamento y si con 18 años se le pelan los dedos, pues sencillamente lo cambian y lo ponen de cortador. Es decir, hay una rotación natural que también hace que incluso el propio trabajador se proteja de la propia enfermedad profesional, concretamente de la dermatopatía. Pero sí es cierto que sí hemos visto que probablemente las enfermedades profesionales en el medio marroquero sean más de las que realmente hemos detectado, y precisamente por esos factores que he estado diciendo hasta ahora. Pues precisamente te quería preguntar sobre, has hablado, ¿no?, de factores de riesgo como de tipo ergonómico, factores psicosociales y también derivados de productos químicos. Uh-huh. Por un lado está lo que es el contacto con esa dermatitis y otra serie de problemas dermatológicos, pero me interesaría preguntarte también por la inhalación y cómo eso puede incidir en la salud de los marroquineros, porque hay enfermedades, evidentemente, de gran gravedad, ¿no?, que podrían tener su origen en estos productos químicos que se inhalan. La inhalación, aunque está cambiando las tendencias, porque cuando tú estudias los pegamentos se componen de dos productos, de la base, que suele ser una base plástica, y de unos disolventes, se va cambiando ahora hacia adhesivos de dispersión acuosa, que tiene menos capacidad, que tiene menos peligrosidad química, vamos a llamarlo así, ¿no? Realmente el estudio que hemos hecho se encontraban en las distintas empresas que hemos analizado. Nosotros no hemos cogido evaluaciones de riesgo hechas, sino hemos hecho una nosotros mismos. Hemos encontrado que siempre está al límite, es decir, se encuentra dentro de los parámetros y la normalización permitida por la ley sobre la inhalación de productos, inhalación de disolventes particularmente. Pero siempre hay que estar atento, porque la inhalación por disolvente puede provocar un asma laboral en algunos pacientes. Nosotros no hemos encontrado ningún padecimiento de asma laboral. Sí hemos encontrado, ya digo, algunos que podían justificarse como asma laboral, pero realmente no eran porque eran asmáticos antes. Puede ser un asma agravada por el trabajo. Pero ciertamente es de los factores que hay que tener mayor rigor y mayor cuidado a la hora de valorarlo y reevaluarlo constantemente, puesto que puede producir una patología laboral importante. Sobre todo te preguntaba por eso, ¿no? Porque evidentemente la gravedad de las enfermedades que pueden derivarse del contacto con los productos químicos es aún mayor, ¿no? Y en ese sentido no sé si habéis analizado o en ese estudio habéis encontrado que haya otro tipo de enfermedades que sean comunes a los trabajadores marroquineros en ese sentido. Fundamentalmente las dermatosis profesionales, pero curiosamente poco al cromo. poco al níquel y sí mucho a productos, digamos, a los solventes de los pegamentos. Sí hemos encontrado en algunas orinas de los trabajadores, porque los disolventes se inhalan vía respiratoria y se excretan a través de la orina. En algunos casos hemos encontrado altos índices de estos metabolitos, es decir, de estos productos de excreción una vez que pasan desde la vía respiratoria a la vía urinaria. Pero bueno, dentro de unos límites, dentro de los límites normales, esto voy a romper una lanza a favor de la empresaria de Ubrique, que se ha concienciado poco a poco y lo están haciendo bastante bien lo que es la prevención de riesgos laborales, la verdad. Pero bien, sí hay que estar siempre rigurosamente atentos a que esos factores de riesgo no provoquen alteraciones en la salud de los trabajadores. Esperemos no alarmar a nadie, evidentemente no es la intención, pero por ejemplo, ¿no? Porque es algo que desafortunadamente se ve también mucho, la aparición de cánceres. Me imagino que, no sé, estadísticamente sí, igual que en la población a nivel nacional o no, pero bueno, una pregunta muy muy clara, sí. ¿Has detectado alguna relación entre uso de productos químicos o otra serie de elementos del sector marroquinero y aparición de algún tipo de cáncer, por ejemplo? No se ha detectado. Las enfermedades profesionales, como bien digo, es un listado cerrado. No hay que la inhalación de disolvente, primero, hombre, el propio devenir de la normativa europea ha ido limitando y sacando de los disolventes de uso diario algunos que se tenía constatación realmente que producía cánceres profesionales, tipo benceno, tipo tal. O sea, el propio progreso del uso de algunos de productos químicos nos va limitando el uso de aquellos que sabemos que puede producir alteración importante a la salud. Pero respecto a los cánceres que me pregunta, no se ha detectado ninguno en mi estudio, y en los 20 años que llevo de profesión aquí nosotros no hemos detectado alguna, habría que ninguno declarado ni ninguno como contingencia profesional. Que habría que hacer un estudio más completo, hasta ahí estoy de acuerdo y para eso estamos y te vamos a intentar hacerlo. Se sabe, por ejemplo, ya que me siento ubriqueño, pues también participo de todo lo que nos distingue, que parece que hay en el ambiente, ¿no? Un aumento de los números de cáncer, quizás estadísticamente no lo sea, quizás porque seamos un pueblo, pero bueno, eso no quita que aunque no haya una relación evidente, haya que seguir investigando a la hora, lógicamente, de intentar evitar, si fuera posible, que los factores de tipo químico provocaran cánceres de tipo profesional, lo cual ahora mismo no se da. Sobre todo era por eso, ¿no? Que tú además muy bien comentabas, ¿no? Es algo que muchas veces está en la calle, ¿no? Y como se desconoce también los datos estadísticos, es complicado, ¿no? Comparar si es cierto que existe mayor porcentaje en nuestra zona en general con respecto a otras zonas o no, ¿no? Claro, hombre, sí que parece que existe un mayor porcentaje. De todas formas, un estudio que no es el que yo me he centrado, pero bueno, a título de comentario, parece que no hay. Yo he hablado con epidemiólogos de aquí de la sierra de los servicios públicos de salud, y no, especialmente no hay una desviación por el mero hecho de vivir en Ubrique, por decirlo de alguna manera, o de ejercer la marroquinería, respecto a otras zonas, ¿no? Pero bueno, hay que seguir investigando. A veces pues es verdad que tú ves que quizás porque nos conocemos todos, quizás porque tenemos una especial afectividad como pueblo, ¿no? Pero quizás porque notamos que puede haber, ¿no? Que gente joven que muere de cáncer, que inesperadamente. En fin, habrá que seguir investigando y demostrarlo con datos, que es como hay que demostrar estas cosas, y no con suposiciones, sino con datos fehacientes y con datos oficiales, que es como hay que demostrar las cosas. Porque ya decimos, insistimos, sobre todo para las personas que se hayan ido sumando, ¿no?, a esta conversación, a esta entrevista en los últimos minutos, un estudio que en definitiva sobre las enfermedades profesionales, las enfermedades derivadas del sector marroquinero, pues se detectan un alto porcentaje en enfermedades osteomusculares, decimos sobre todo lesiones relativas a la mano o al codo, al miembro superior, y también dentro de lo que sería el ámbito dermatológico, aunque en menor grado, ¿no, Pedro? ¿Nos decías? Sí, en menor grado. Es sorprendente, pero es verdad, porque tú decías, bueno, pues normalmente, hombre, se sabe que la curtición al cromo es la que prevalece sobre otro tipo de curticiones, sea vegetal o sea con otro tipo de productos químicos que se pueden. Sin embargo, no había, una de las preguntas que me hizo la doctora Serrano, que era una de las integrantes del tribunal, era porque se da realmente encontramos muy poca dermatitis de contacto al cromo, ¿no? Y es quizás porque por esa rotación natural de que el que se le pela el dedo se va a timbrar o se va a cortar, y bien porque no hay una transferencia directa del cromo del entramado del entramado de colágeno que supone la piel, y la piel curtida un entramado de colágeno que se estabiliza mediante cromo, no hay un paso del cromo hacia la piel. Lo cierto es que en otro estudio también, que el doctor Villagrán, brillante médico de aquí de Ubrique, que está en el hospital 12 de octubre, si no recuerdo, haciendo cirugía cardíaca, también hizo un estudio de la dermatología, exclusivamente de la dermatología. Mi estudio ha sido muchísimo más amplio, tampoco encontró mucha dermatitis de contacto al cromo, ¿eh? y es por eso menos de las que nos esperábamos. Sí, como bien le he repetido, bien a los disolventes, aparte de los componentes del pegamento, efectivamente, sí, aunque aparentemente era la patología que se debería, sí, a priori habría que es la patología, las dermatopatías laborales, la patología que más podía afectar al sector marroquinero, la que más ha afectado, curiosamente, es el hombro doloroso, las epicondilitis que se dan en el codo, las que no de Kerben que se dan en la muñeca, y otros tipos de patologías de carácter osteomuscular. Hemos hablado de pues esos factores de riesgo, las enfermedades detectadas, y Pedro, te referías en algún momento a la situación, y un poco por lo que quería preguntarte, ¿cómo es ahora mismo esa prevención, que es lo importante, ¿no?, de riesgos laborales en el sector de la piel? Porque es una cuestión que hace unas décadas desde luego era deficiente. No sé ahora mismo si se ha mejorado mucho. ¿Qué es lo que detectas? Hombre, hay una mayor concienciación de que la prevención al final redunda sobre una buena calidad, si me apura, en la pieza marroquinera. Una persona que se sienta segura en su trabajo y feliz en su trabajo por una buena organización del trabajo, porque los medios adecuados, que se siente bien tratada por la empresa, al fin y al cabo, yo creo que eso redunda siempre en la calidad del producto que hace, sea la marroquinería, sea en cualquier tipo de producto. Pero, en fin, hay una mayor concienciación. El problema también que hay en Ubrique es la estructura empresarial de Ubrique. La estructura empresarial, sabemos que hay grandes empresas que trabajan a las marcas, que luego reparten trabajo entre empresas más pequeñas, a veces unipersonales, empresas de menos de 10 trabajadores. No me gusta decir el término boliche, me parece un poquito despreciativo y no lo voy a utilizar, pero es cierto que, claro, en el momento en que hay una dispersión, ¿no?, de las empresas en empresas de pequeño tamaño, que quizás están menos concienciadas o son más difíciles de regular por parte de la inspección de trabajo, Y por otra parte, también se sabe que por ahorro de coste a veces se deja la prevención en un último lugar y por tanto se evita a lo mejor las evaluaciones de riesgo, las evaluaciones de riesgo de las empresas, la vigilancia de la salud de los trabajadores, por ahorrar esos costes, por ser competitivo frente a mercados como puede ser el mercado de asiático, pero en general se tiene mayor conciencia de que la prevención sirve para una mejor competitividad, aunque parezca un contrasentido. Se tiene mayor en cuenta la ley de prevención de riesgos laborales, ya lleva muchísimos años, es una ley muy ambiciosa, un marco regulador de la prevención de riesgos laborales que yo creo que es extrapolable a toda Europa porque es moderna, pero su desarrollo es complicado, es costoso. Habría que acostumbrarse a que en cualquier pieza marroquinera, que es el caso que nos ocupa, pues habría que meter un porcentaje de la prevención de riesgo como coste real de esa pieza. Se está mejorando, se sigue mejorando, y yo creo que entre todos pues conseguiremos que la marroquinería no está exenta de nunca, va a estar exenta de factores de riesgo, porque esos son inherentes a la propia actividad empresarial, a la propia actividad laboral, pero sí que mejoraremos. Y la mejora se va a notar en una disminución de las patologías laborales y un mayor bienestar del marroquinero. Así que, como nos comentaba, hay mayor concienciación, pero sí que es cierto que hay esa distinción entre las grandes empresas. Te decía que se distingue, por tanto, ¿no? Que existe una diferencia entre las grandes empresas, que tampoco son demasiadas, ¿no?, en nuestra población, y sí que es cierto que a medida que se va bajando en cuanto a número de trabajadores en empresas y demás, entre otros factores que no se llevan según la normativa. Pues, por ejemplo, entre ellos está la prevención de riesgos laborales, ¿no? Claro. Claro, las grandes empresas, obviamente, porque las normas así lo exigen, porque es mucho más fácil que los organismos que regulan e inspeccionan, ¿no?, estas empresas, más fácil una gran empresa que esa dispersión de empresas, que eso está paralelamente a la economía sumergida, es más difícil regular, hay menos concienciación. Pero bueno, que bien, hay una diferencia entre unas y otras, pero bueno, cada vez se está teniendo conciencia de ello, nosotros lógicamente en esta mutua que tiene una cobertura muy amplia aquí en Ubrique y en la Sierra de Cádiz, pues estamos notando que cada vez bien hay mayor conciencia, se hacen las cosas bien, y bueno, yo estoy esperanzado en que se tome una plena conciencia de que esto, que el bienestar de la parte más sensible o más débil, vamos a decir, de la cadena de producción, que es el trabajador, yo creo que su bienestar redunda en el bienestar de todos, de empresarios, de empresas, de la sociedad como tal. Y espero que siga todo como se va siguiendo, muy poquito a poco. Pues para ir finalizando, Pedro, me gustaría preguntarte, y evidentemente lo cierto es que dentro de lo que es el trabajo marroquinero existen procesos muy distintos, además a lo largo de toda la cadena de producción, pero si tuviéramos que dar unos consejos a los oyentes que nos están escuchando, a esos trabajadores marroquineros, en sus distintas tareas, pero ¿cuáles serían esos principales consejos para que protejan su salud en el trabajo diario? Hombre, primero tener una buena organización del trabajo. A lo mejor no depende del propio trabajador, depende también de la organización de la empresa, ¿no? La empresa tiene esa prerrogativa, es la que organiza el trabajo. O sea que no solamente el trabajador tiene que cuidarse, sino también la empresa tiene que cuidar de que la buena organización hace que el trabajo le sea más fácil, más rutinario. Las pausas quizás deberían hacerse, no tanto una gran pausa, pero sí la pausa. ¿Por qué? Porque una posición mantenida constantemente delante de una de un punto fijo, como supone la manufacturación de una pieza marroquinera, provoca realmente tensión muscular y provoca al final que aparezca pues dolores musculares que podían evitarse parando 5 minutos y haciendo en su propio puesto de trabajo ejercicio sencillamente de manos, codo, columna cervical, para que hiciera una especie de tai chi, ¿no? El tai chi tiene ese sentido, es decir, la pausa en tu actividad laboral, sencillamente para desentumecer aquellas partes que están forzadas continuamente. Y en la marroquinería, pues imagínense, de 8 a 2, de 3 a 8, que es el horario normal que hay por aquí, pues la verdad, habría que hacer. Y tener conciencia de que los medios que me consta que las empresas ponen a disposición de los trabajadores para desde dispensar pegamento, que aquí estamos acostumbrados a, bueno, estamos ya cada vez menos, pero cuando llegué a esta tierra bendita, el que venía con una dermatitis de contacto tenía el dedo de pegar el súper, pegar con él, y el dedo y la mano contraria la tenía también con un eczema de limpiarse el dedo. Es decir, un dispensador de pegamento, eso es fundamental. Que haya una buena aireación en las empresas, eso es fundamental. Que en las empresas donde se utiliza máquinas de pegamento, pues eso es fundamental. Que se tiene que utilizar casco en determinada máquina porque haya un alto grado de ruido, es fundamental. La iluminación debe ser correcta, la posición del propio trabajador. Sí, hay tantas cosas que se repiten, que se saben, pero que el devenir del trabajo diario se olvida, pero que a la larga, y una de las características de la enfermedad profesional es que no aparece súbitamente como un accidente de trabajo, sino que necesita un periodo de aparición, justamente podemos evitarlo para que esto no se produzca. Pero en fin, estamos en ello y esperemos que nos hagan caso. Sí es cierto, y me va a permitir una cosa. Sí, sí. Que cuando se evaluaron los riesgos psicosociales, todos los puestos de trabajo que se evaluaron, desde almacén, operario de máquina, es decir, maquinistas, cortadores, rebajadores, mesa, que era la función de mesa, en fin, todos nos entendemos, y almacén, sí, todos constantemente lo que tenían miedo, el mayor factor de ansiedad que le podía producir era la inseguridad en el trabajo, obviamente por lo que le he dicho, es decir, porque aquí se trabaja a pedido, y por tanto tú no sabes si entra trabajo o trabaja, y si no entra trabajo, pues ya sabes que vas al paro. Pero todos tenían mucha satisfacción por el trabajo realizado, es decir, que nosotros preguntamos, ¿y usted su trabajo? No, fundamentalmente los de gente de mesa, los que trabajan en la mesa, están muy satisfechos de su trabajo. Y están muy satisfechos de su trabajo porque son relativamente felices de su trabajo, porque ve que el trabajo que ellos hacen pues tiene una rentabilidad para ellos mismos y para tal. Eso es un dato relevante. El marroquinero se siente en cierta manera orgulloso de ser marroquinero, y eso evidentemente a mí, visto desde un punto de vista científico, pues la verdad es que me ha resultado muy grato el ver este resultado. Pues algo que podíamos detectar un poco, ¿no? Pues confirmado, ¿no? A través de ese estudio, y la verdad es que, bueno, pues esa conclusión a destacar, ¿no? Que comentabas para terminar, ese, por un lado, ese miedo, evidentemente, por la cuestión del mercado laboral, pero también esa satisfacción y ese orgullo que, desde luego, sienten los marroquineros por ese trabajo, además, finalizado, ¿no? Que ven como desde lo que es la piel y los distintos elementos acaban en toda una obra de arte. Una obra de arte, exacto. Nunca mejor lo ha dicho usted. Porque para mí, ya digo, la marroquinería, hay auténticos artistas y hablan con apasionamiento de su profesión. Y eso verdaderamente, pequeñísima contribución que ha supuesto en forma de trabajo por el agradecimiento enorme que le tengo a este pueblo al que amo tremendamente. Sí, hay que seguir. Y hay que seguir pues investigando ya no solamente cuestiones de tipo preventivo o de tipo médico como esto, sino tiene que haber una definición de cada uno. Tenemos que perpetuar el conocimiento de estos marroquineros, que se nos están muriendo los viejos, y que su saber tienen que ser plasmado para las generaciones futuras. La marroquinería no solamente ha dado buenos marroquineros, sino también ha servido como un soporte económico enorme para ese elenco de licenciados y de diplomados y de universitarios que ha dado este pueblo, que son muchos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Motivo por más por el que he hecho este trabajo. Bueno, en homenaje a este sector, tanto de empresarios como de trabajadores de este sector de la marroquinería. Pues por las palabras, sin duda, de Pedro Galeana, se detecta que no solo ha analizado la salud de los marroquineros, sino que conoce el día a día, que convive con los ubriqueños y que desde luego pues ama a nuestra localidad, ¿no? Después de todos esos años que sigue trabajando en nuestra población. Nosotros que vamos a agradecer desde luego especialmente a Pedro Galeana que nos haya querido acompañar durante estos minutos para centrarnos en un tema desde luego de muchísimo interés para los ubriqueños. Esta tesis doctoral que se ha centrado en la contribución al estudio de las enfermedades profesionales y dermopatías laborales en el sector marroquinero en nuestro medio, y que además repito el dato que nos comentaba el doctor Pedro Galeana, 1.008 trabajadores el estudio, en lo que es bueno, un porcentaje altísimo de trabajadores marroquineros en nuestra localidad, y el 4,26% de lo que sería a nivel nacional, así que está claro que es un estudio muy, muy riguroso. Nos vamos a quedar aquí, Pedro, agradeciéndote lo dicho, que nos hayas acompañado, e incluso, si te parece, de cara al futuro, un día invitarte a que estés por aquí en los estudios de la radio y nuestros oyentes puedan plantearte preguntas que seguro, ¿no?, relacionadas con la salud y el sector de la piel, pues serían muchísimas. Así que lo dejo ahí, a ver si pudiera ser posible en el futuro. Y agradecerte de luego y darte la enhorabuena por este trabajo. Nada, muy amable por tu parte, y por supuesto quedo a disposición aquí en el sitio donde trabajo, y por supuesto a ustedes, para lo que queráis me tenéis a vuestra disposición, que como siempre es uno de los mayores placeres que tengo, servir a este pueblo que, como bien te digo, forma parte de mi corazón. Doctor Pedro Galeana, lo dicho. A tu disposición. Muchas gracias. Venga, hasta ahora, buenos días.